tardes, buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Nos encontramos en otro programa del Rompe el Cerco. Estamos acá en el aire con Ale. Hola, Ale. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les está tratando el día de hoy? Se volvió el calorcito, Ale. Sí, me di cuenta que estoy muy... empezando a transpirar, ¿no? Wow, pero estoy empezando. ¿Se imaginan volver a ese calor, ese calorón que teníamos hace una semana? Lo que nos mata es la humedad, pero bueno, nada. Yo me reacostumbré al frío, encima estaba re contenta. Yo no tengo ropa de invierno, es lo que me pasa. Ahí hay que pedirle a nuestra amiga Andrea que haga limpieza de armario. Andy está de vacaciones. Andy está de vacaciones. Mandamos besitos a Andrea y a Nacho de la columna de la curiosidad Mató el Gato. Como siempre, sí. Acá extrañándolos y esperando volver a comenzar pronto. Exactamente. Bueno, y del otro lado de la pecera lo tenemos a JR en los controles. Hola, J. Gracias por acompañarnos en otro programa. Y a sí, Teo. Sí, pero Teo no está trabajando en el Rompe el Cerco, no, así que no lo vamos a saludar. Maldad pura. Teo está haciendo cosas del streaming para acá, para que próximamente los nuevos streamings estén cada vez mejores. Si se quieren contactar con la FM Rechuelo o escucharnos, lo pueden hacer obviamente sintonizando el 100.9 si está en La Boca y alrededores, o entrando a www.fmrechuelo.com.ar y poner radio escuchar en vivo, o entrando a Radio Cut buscándonos como FM Rechuelo y también nos vas a poder escuchar online. A nosotros o al programa que quieran. A nosotros o al programa que quieran, que hay un montón de programas en la Villa Rechuelo. La fuimos poblando con los meses y cada vez tenemos más y esperamos que sea grande. ¿Por qué? Porque justamente como vos estabas diciendo que Teo estaba ahí trabajando con el streaming para que cada vez sea mejor para los programas que se van sumando, le volvemos a dar la invitación de que se sumen a la grilla de este 2025 para que vengan a hacer su programa acá en la FM Rachuelo, en la 100.9, la radio de tu barrio. Puedes consultar por un espacio en el aire de la radio. Además, puedes transmitir tu programa por nuestro canal de YouTube. Y para eso tenés que comunicarte con nosotros al 11 22 68 6519. O en nuestro Instagram, que es @fmriachueloproducciones. No, F no, Riachuelo Producciones solo. ¡Ay, Dios! Y eso que lo estoy leyendo. Terrible, hay cosas que no cambian. Bueno, somos una radio comunitaria, todo con precios populares e intercambios de la economía popular. No dudes, vecino, vecina, no dudes en consultar. Muy bien. Y también, si el vecino y la vecina quieren hacerlo, nos pueden seguir en las redes de La Rechuelo. Nos buscan tanto en Twitter, en Facebook y en Instagram como FM Rechuelo. Muy bien. Bien, ¿qué tenemos para hoy, Ale? Hoy tenemos, bueno, nada. En el marco... tenemos un montón, porque nosotros nos reímos, le ponemos onda, le decimos que está todo bien. Pero bueno, hay una realidad, es esto, poner la cara y levantar los ánimos, obviamente. Pero hay una realidad, estamos en la Semana de la Memoria, hay muchas actividades acá en el barrio de La Boca, y en La Boca y Barracas, y vamos a estar hablando un poco de eso, de las actividades y de la actividad de mañana a la mañana en Plaza Solís. Bien. Y también venimos, ¿no?, con esta lucha, con esta pelea, con el tema de nuestros jubilados y jubiladas. Mañana es miércoles, mañana como todos los miércoles, van a estar los jubilados en el Congreso y los demás sectores, vecinos sueltos, quienes quieran y podamos y tenemos que estar acompañando esta jornada. Así que ahí vamos a estar. Y aparte de eso, bueno, es eso. Y también para recordar que los jueves es el día de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que es para recordar. Muy bien. Y después, por otro lado, esto que dice Ale, referencia a lo que fueron las luchas de los jubilados, vamos a estar rescatando una entrevista que le hicieron al secretario de Derechos Humanos de la UTEP en un medio de allá de San Clemente. Hablando de lo mismo, ¿no? O sea, haciendo un balance de lo que fue el miércoles pasado y bueno, y también para ponernos en tema y pensar de acá a la jornada de mañana qué participación queremos tener. O solo cómo pensamos distinto sobre el tema, ¿no? Porque claramente los medios hegemónicos que nosotros le decimos, la tele, los programas de radios, de radios privadas y todo, se han ocupado en instalar ese tema con nada, con una historia que a nosotros no nos representa, ¿no? Donde, donde lo que se dice es que la gente que estaba ahí en Congreso, en vez de estar reclamando por una vida digna para los jubilados y jubiladas, lo que estaban haciendo era tirándole piedra a los canas, y no estaba pasando eso. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que desde este humilde medio comunitario que es la FM Riachuelo, queremos rescatar la otra perspectiva, que es la perspectiva que estaba en las trincheras, que estuvo junto a Pablo Grillo, que fue gravemente herido como Carlos Fuente Alba, que estuvo junto a la señora que el policía tiró y, uh-huh, y se abrió la cabeza. Digo, esa gente que lo que hacía era estar defendiendo una vida más digna para todos los argentinos y argentinas, ¿no? Así que y también lo que vamos a tener, porque seguimos, el barrio de La Boca sigue como empezando su ciclo electivo, también vamos a estar teniendo una entrevista que le hizo nuestra compañerita Sofi a tres profesores del EPA, que es una escuela que tenemos acá en La Boca, que está en la calle La Barría y que ofrece un montón de talleres y un montón de oferta de oficios, y además ofrece, y una de las cosas más importantes que tiene, la primaria para adultos, para poder terminar la el ciclo de primaria. Así que, y es una de las cosas más importantes que tienen, para adultos o para adolescentes o niños que se han como extendido porque no han podido terminarlo el primario, sí. Y eso también tiene su oferta. Así que vamos a estar escuchando esas cositas. Sí, y bueno, nada, hay como una... corregir un poquito, el EPA está en la calle La Madrid. Ah, me equivoqué. Sí. entre Aristóbulo del Valle y Palos. Bien, ya. Le tiré la paralela entonces. Bueno, haz. Ay, Berlucea, muy bien, con razón se quedó pensando Jota ahí mirándome. Entonces volvé a decir, sí, porque Jota ahí nos estaba corrigiendo el cruce de la calle. Volvélo a decir, está sobre la calle La Madrid, entre Berlucea y Palos. Muy bien. Bien, entonces, sin más preámbulo, arrancamos con el Rompe el Cerco. Puede conformar. Continuamos con Rompe el Cerco. Seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco. Entonces, como les contábamos al principio, vamos a estar escuchando una entrevista que hizo nuestra compañerita Ale a Mónica Pérez del Movimiento Popular Los Pibes. ¿Se la hiciste vos o no? Sí. Ah, porque mira con cara rara la compa, por eso no, le decimos. No. Sobre lo que es la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia en el barrio de La Boca Barracas, de qué tratan esas actividades y particularmente de una actividad que vamos a realizar mañana a las 10 en Plaza Solís. Exactamente. Así que vamos a escucharla. Muy buenas tardes. Seguís escuchando Rompe el Cerco. Ahora vamos a estar charlando un poquito sobre el tema de la Semana de la Memoria que siempre hacemos acá en el barrio de La Boca. Mañana vamos a estar en Plaza Solís a la mañana. Por eso vamos a charlar con Moni Pérez, coordinadora del movimiento Los Pibes, para que nos cuente un poco cómo vienen las actividades en el barrio y sobre todo la que vamos a estar haciendo mañana por la mañana en Plaza Solís. Obviamente están todos invitados, todas las vecinas y los vecinos, para que puedan presenciar y participar de ese momento. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos acá en este querido Rompe el Cerco para poder contarle al vecino y la vecina, hoy en modo de invitada, tratando de contar lo que se va a realizar mañana. Sí. Y en la Plaza Solís. Primero, capaz que contarle al vecino y la vecina que este mes de la memoria comenzó ya en aquella actividad que fuimos. Ese puntapié donde habíamos hablado con Emiliano Costa de Vecinos de La Boca, donde en la Plaza Almirante Brón habían restaurado el mosaico del panuelo de las madres, ¿no? Y tiene mucho que ver que esta vez hayan hecho un puntapié y haya comenzado este viernes con los vecinos y vecinas, si pudieron ver esa restauración del mural que se está haciendo en la Plaza del Bombero. El viernes pasado, como venimos hablando en cada programa. Sí, sí. Creo que Rompe el Cerco viene cubriendo también las actividades que van englobando toda esta Semana de la Memoria. Es más, hoy vamos a estar en Bosca es Pueblo, donde a las 6 de la tarde van a estar también haciendo una actividad respecto a la Semana de la Memoria. Y también, ¿no?, entendíamos que en esto, con la consigna que dicen las madres de que la memoria se multiplica por la democracia, sí, tiene mucho que ver en estos momentos, más que nada porque en este mes, que significa tanto, 49 años de aquella dictadura, de aquellos momentos donde muchos de los desaparecidos han dado la vida para que nosotros sigamos hoy teniendo esta bandera de lucha, y donde el barrio La Boca tiene un montón de desaparecidos que han sido hermanos, amigos, hijos, primos, sobrinos, estudiantes, trabajadores, que por solamente querer una forma distinta y más justa de vivir, fueron secuestrados, ¿no? Algunos hasta no eran militantes, ¿no? Claro. O sea, que tenían un pensamiento. Y poder en este mes retomar esa memoria es más que nada para que no olvidemos que acá hay muchas personas que han dado la vida por este proceso. Y más que nada, hoy, ¿no? Porque hoy venimos de la semana pasada que en muchas jornadas de los jubilados y jubiladas, siempre dando ese puntapié y estando donde tienen que estar, reclamando y luchando. La semana pasada pasó lo que pasó, ¿no? Esta policía, esta gendarmería, estos militares, cómo militarizaron y cómo nos están declarando que acá no va a haber ningún tipo de derecho para reclamar nada, que ya no es solamente una tiranía, que es una dictadura, y que nada, hay que volver a retomar esa memoria para no dejarla dormida y decir que hay muchos compañeros que dieron la vida y poder... Y nunca más. Y nunca más. Nunca más va a volver a pasar lo que pasó hace 49 años atrás. Y eso, ¿no? Poder nosotros también tomar ese guante por esa memoria, por esas luchas y poder salir a nuestras ventanas, a nuestras calles, el que se anima, el que quiere, pero ya el ruidazo desde esos departamentos, el bocinazo del auto, el acompañamiento desde donde esté, y después capaz que se anima, porque también pensamos hacerla mañana, y ahí le cuento un poco la actividad. Mañana nos juntamos con compañeros de la UTEP, con la Santillán y con el Evita, en la Plaza Solís. Este es el segundo año que nosotros hacemos algo en la Plaza Solís, si bien está bien enmarcado en tanto la Plaza de Bomberos, en la Mateo y en la Albrón, donde esto uh-huh. se viene generando hace años y se viene trabajando, en la Plaza Solís no estaba tan afianzado, y también hubo desaparecidos, y también hubo lucha, y también es un barrio, una parte del barrio que está de pie. Entonces, con estos compas, con estos compañeros de estas organizaciones, ya desde el año pasado encaramos como la Plaza Solís, como otra de las plazas también donde se en lo artístico, ¿no? En estos dibujos sí. que decoran nuestra querida plaza, también se puede marcar que hay lucha, ¿no? Entonces vamos a pintar panuelitos, vamos a pintar Memoria, Verdad y Justicia, vamos a invitar al vecino y a la vecina, a los niños que quieran venir a pintar, que puedan venir. Uh-huh. Va a ser una actividad de una hora, entendiendo que mañana va a ser un día complejo, sí. donde una vez más nuestras abuelas, nuestras jubiladas, nuestros jubilados al pie del cañón van a estar en una jornada más de reclamo, y nos demuestran una vez más, después de 49 años, que la lucha no se pierde, que la memoria se recupera y que hay que levantarla y hay que acompañar de todas las maneras posibles, así sea allá, así sea a unas cuadras, así sea de tu departamento, así sea de tu casa, así sea que a la noche uh-huh. salgan a cacerolear y vos no pudiste acompañar porque estuviste trabajando uh-huh. o porque tenías que hacer otra cosa, súmate, uh-huh. súmate a cualquiera de las actividades o de los ruidazos que hayan espontáneos para decir basta. No podemos permitir a 49 años que quieran volver a traernos una dictadura, que es lo que están haciendo. Nos están volviendo muchos años atrás. Estamos volviendo a debatir géneros. Estamos volviendo a perder el respeto a nuestros jubilados. No podemos reclamar. Están habiendo detenidos. Y es más, si vos trabajás cubriendo eso, como le pasó a Pablo Grillo, sí. corre en riesgo tu vida también. Uh-huh. Entonces, por eso la Semana de la Memoria, por eso es tan importante este año, por eso es tan importante todas las actividades que van realizando, que seguramente después al final del programa puedan pasar la grilla para que cualquier vecino pueda ir a cualquiera de las actividades, que todas son importantes. Y recordar que este viernes 21 vamos a estar realizando con la comunidad, ¿no? Y con este espacio de Memoria, Verdad y Justicia, La Boca Barracas, que lo viene realizando hace años, la Marcha de las Antorchas, que va a salir desde, se va a juntar en la Plaza de los Bomberos a partir de las 5:30, que puede llevar sus velas. Esto va a ser el viernes. Sí, sí, porque esto es como la seguidilla, ¿viste? Comienzo en la Plaza del Bombero, sí. ese puntapié, el inicio fue... con la pintada que culminó uh-huh. el domingo, uh-huh. Que comenzó el viernes, culminó el domingo, que pueden ir a verla, que continúa hoy con una actividad en Boca del Pueblo, que mañana va a estar la actividad que vamos a hacer nosotros, y a la noche va a haber otra actividad, y así va a haber otra actividad sí. del jueves, y así va a haber otra actividad capaz que el viernes. Entonces van a haber muchas actividades que culminan en la Marcha de las Antorchas, que es emocionante, que es bonita, que se puede sumar, así que más que nada transmitirle eso al vecino, volver a decirle que mañana 10 de la mañana tiene una cita por la memoria, por la verdad y por la justicia en la Plaza Solís. Y si ahí no puede llegar, quédese tranquilo, que si las cosas se marcan como se marcan, y nuestros jubilados y nuestras jubiladas están al pie del cañón y el pueblo despierta, ahí estaremos y ahí va a poder acompañar. Muchísimas gracias, Moni. No hay por qué. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico,

Buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en una entrevista especial con compañeros de la escuela EPA 29 todo el día, aquí de nuestro querido barrio de La Boca. Es una escuela de oficios para gente grande, para gente no tan grande también, y hay de todo. Y bueno, por suerte los compañeros Leo, Ceci, Sabri se acercaron para contarnos un poquito las propuestas que tiene el espacio y bueno, hablarnos un poco de las inscripciones. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas muy gracias bien, por la bien, invitación. Por gracias. Cuéntenos un poco, si quieren un poco, para hacer una introducción del EPA, ¿qué es el EPA? Para el vecino que no sepa y esté escuchando, ¿no? Que no sepa qué es el EPA. Que no sepa qué es el EPA. Bien, EPA 29 todo el día es una de las 80 escuelas para adultos que están en la ciudad de Buenos Aires. En realidad también es la única en Sudamérica que funciona todo el día. El resto de las escuelas funcionan en un rango de 18 a 21 horas. La nuestra funciona de 8 a 21 horas. Y entonces permite una movilidad y una posibilidad completamente diferente del resto de las escuelas. Y como dato de color y el más lindo es que está en La Boca. Una escuela que funciona de 8 a 21 y la única de Sudamérica. Nuestra escuela principalmente es una escuela primaria. Tenemos ciclos primarios, gente que desde los 14 años de edad que estudia para poder culminar sus estudios primarios, y tenemos tres modalidades diferentes dentro de esa oferta. Una de ellas es para personas que han completado su carga de estudios y deben conseguir su certificación, o porque tienen la certificación en otra jurisdicción y no pueden acreditarse en un secundario, en un trabajo con esa certificación, pueden rendir un examen libre con nosotros en cualquier momento del día y con 8 tutorías previas. Después tenemos el clásico primaria para adultos, que desde este año les estamos brindando también con inglés y computación. Y también estamos incorporando cursos. Por ejemplo, el que funciona de la tarde acompaña también con TICS y el de la noche acompaña con carpintería. Claro. Y por último, digamos, como nuestra estrella, digamos, dentro de los que son los ciclos, es un multiciclo pensado para adolescentes que funciona en horarios de la mañana, que tiene una extensión horaria de 6 horas, que acá las chicas representan justamente ese espacio, que es para chicos y chicas y chiques de 14 a 17 años que por alguna razón no han podido completar sus estudios dentro de lo que la sociedad espera, dentro de las edades que la sociedad espera, y que bueno, tienen diferentes situaciones vinculares, sociales, y que creo que somos una gran oportunidad para ellos y ellos lo son para nosotros. Sí, sí, así es. Bueno, yo soy maestra del multiciclo de adolescentes. Es una población con bastante vulnerabilidad en varios sentidos, y de verdad que somos un equipo bastante amplio de docentes. Acá Leo también, bueno, como nuestro director, que lo que buscamos precisamente en principio es un lugar de pertenencia para ellos, y por supuesto dar la posibilidad para poder terminar sus estudios primarios. Es una escuela que, tal como refería hace un ratito Leonel, tiene un lugar de identificación en la gente del barrio. De hecho, hablaba hace unas semanas con personas del barrio y la identificaban como la tijera loca, porque fue el primer curso que se dio hace muchos años. El primer curso fue de peluquería. Entonces muchos lo tienen como visto, de la tijera loca, de la tijera loca. Pero bueno, es una escuela que está muy presente en el barrio, precisamente por esto. Primero porque el rango etario va desde los 13 hasta la edad, ¿no?, que quieras vos tener, digamos, el deseo de poder ir a estudiar algún curso. Claro. Las inscripciones son durante todo el año, eso es importante también, no es que comienzan y finalizan en y perdiste el tren, ¿no? Exacto. Que pasa un montón de veces, que uno se entera después del curso y después te quiere matar porque cerraron las inscripciones ya hace una semana. Totalmente, totalmente. Y se tiene muy en cuenta, ¿no? La escuela tiene en cuenta la cuestión también de que a veces la gente por ahí consigue trabajo y bueno, por ahí deja, vuelve, la flexibilidad también en ese sentido. Y por otro lado, en los adolescentes específicamente, también hay mucha contención. Ceci, bueno, es trabajadora social, ella también nos ayuda un montón, que ahora por ahí seguramente va a contar un poquito. Pero bueno, la carga horaria es de 8:30 a 12:30, donde damos las materias formales, y luego se les da el almuerzo. Uh-huh. Y a partir de las 13 hasta las 14:30 son talleres que tienen carpintería, arte, tienen cocina, cerámica, ¿sí? Computación, etcétera, ¿sí? Fotografía. Corte y confección, que lo de Concepción. No, esperemos que Concepción. Bueno, uno de los temas que trabajamos mucho. Sí, la ESI presente. Es la ESI, muy bien, muy bien. Adolescente. Corte y confección, quería decir, sí, que le tengo muchas ganas a esa. Ah, bien. Sí, venite. sí, venite. No en adolescentes, pero sí en abierto al público, digamos. Sí. Buenísimo. Al resto de la escuela. Mm. De hecho, son tres cursos y son de los más requeridos. Cerámica y corte y confección y peluquería son los cursos más requeridos de la escuela. Y cosmetología también. Cosmetología también. Ah, son, bueno, 21 cursos, pero digamos como que hay algunos como que son los tops, que están en top, los tops. De pedidos de la gente del barrio. Sí, está por ahí, bueno, para completar lo del multiciclo de adolescentes, intentamos pensar a los jóvenes y a las jóvenes que van al multiciclo desde una perspectiva integral, donde no solo vengan a la escuela a hacer escuela, sino que también se encuentren con la posibilidad de acceder a otros derechos, ¿no? Mm. Qué sé yo, programas por fuera de la escuela, cuestiones de salud, de identidad, bueno, todo lo que conlleva no haber terminado la primaria en la edad, como decía Leo, que se espera que uno termine. Eso es porque algunas cosas se interrumpieron en el camino. Y claro. Y entonces hay que intentar, como, bueno, reconstruir un poco esa trayectoria escolar y también acompañar el posterior, porque en general nuestros estudiantes después van a la escuela secundaria. Mm. Entonces, bueno, también acompañarlos en ese pasaje que suele ser bastante traumático y de golpe, como, claro, como casi todos los pasajes, como de sale de 5 a primero, bueno, de un multiciclo de adolescentes donde somos un montón de profes a la escuela secundaria, es un cambio, y entonces tratamos también de acompañar ahí. Buenísimo. Muy, muy interesante todo esto que cuentan, tiene un abordaje bastante integral, lo cual, bueno, en los establecimientos es necesario, más para los pibes que vienen con muchas necesidades básicas no cumplidas, como dicen ustedes, desde la salud, la alimentación, bueno, y la contención sobre todo, ¿no? Que no es de menos, dadas las situaciones que se están viviendo, que son bastante fuertes, ¿no?, para los pibes. Y bueno, cuéntenos un poco sobre estos talleres, si quieren ahondar un poco más, porque me imagino que es lo que más llama la atención del establecimiento, esta posibilidad de poder salir con un oficio, de tener algo ahí como un comienzo de laburo, ¿no? Bien, nosotros tenemos 21 especialidades, y me quedaba pensando lo que decía Ceci también. Es una escuela que sigue buscando cómo extenderse al barrio, cómo extender desde diferentes posibilidades. Ceci es una de esas representantes. Hemos armado como un pequeño grupo de extensión en el cual tratamos también de darles valores culturales, bueno, a través de conseguir entradas, que Ceci se ocupa mucho de eso, para que pudieran ver una obra de teatro. Quizás tenemos alumnos que nunca lo pudieron hacer. Que puedan ir a diferentes espacios de forma gratuita, así que siempre tratamos de extender. Y así, de esta manera, más allá de que son 21 cursos, de todo lo que se te ocurra, porque van desde diferentes lugares, a los que nombramos, te puedo agregar que tenemos tapicería también, que es un curso bastante nuevo, que tenemos inglés. De hecho, este año, digamos, la dirección del área y la Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras de la Ciudad de Buenos Aires nos eligieron como sede SIVA. Se instauraron en la ciudad 18 centros de idiomas, en los cuales nosotros somos uno de ellos, que vamos a ser los únicos que pueden brindar estos idiomas a la mañana y a la tarde, porque todo el resto solo los van a brindar a la noche. Y digamos, te digo, por eso tenemos una amplia oferta, que tenemos computación, que con mucho esfuerzo vamos comprando cositas con lo que vamos recaudando de cooperadora, con algún subsidio que nos manda el gobierno, compramos una impresora 3D, tanto wow. para que los multiciclos pudieran incursionar en esto, como el curso de computación, y así siempre que podemos vemos la forma de innovar y dar espacio a crear más aprendizajes que los típicos dentro de nuestros cursos, ¿sí? Una cosa que para mí es muy interesante de la escuela es que en general las personas, las adultas, buscan trabajo, ¿no? O buscan uh-huh. formarse para el trabajo. Sí. Y bueno, está muy bien porque eso es lo que hacemos los adultos. Pero en la escuela también hay teatro, hay canto coral, hay wow. dibujo. Qué lindo. Quiero decir, no es solo folclore, no es solo ir a buscar es ir a buscar una posibilidad laboral, pero también es conectar con otras disciplinas, aspectos de la vida, sí, también, total. ¿No? Ligados al disfrute. Por eso también esto de la extensión y de salir al teatro, de salir a lugares que por ahí están en tu barrio y no conoces, como Colón Fábrica, ponele, que sí. es un espacio uh-huh. alucinante y que mucha gente del barrio no conocía. Entonces, los derechos son muy amplios, ¿no? Sí. Pero el derecho a la recreación y a la cultura es un derecho, y no solo de las infancias. Entonces, para nosotros es importante que los adultos también conecten con ese deseo de, si alguna vez quisiste cantar, si te gusta pintar y dibujar, uh-huh. y por ahí no lo haces para venderlo, pero lo haces para tu alma y vale igual. Totalmente. Sí, en este mismo sentido, ayer estábamos conversando, que tuvimos el inicio de clases ayer, uh-huh. Junto con los adolescentes y los adultos, sí. que la escuela hoy cumple un papel fundamental precisamente por esto, porque sigue siendo el principal lugar de encuentro muchas veces, ¿no? De poder conectarse con otros, con otras, de poder ver precisamente, de poder vencer esos miedos, ¿no? Porque al principio quizás van por un curso, sí, precisamente por una salida laboral, y después se copan buscando, precisamente viendo esto, folclore, uy, no me digas, hay cerámica, hay dibujo. Bueno, esta cuestión de poder vincularse con otros, porque hoy sabemos que después de la pandemia la tecnología como que obviamente, ¿no? Cumplió sí. un papel muy fundamental, pero sigue siendo importante el cara a cara, ¿no? Por supuesto. ¿No? El compartir vivencias, que no estás solo tampoco. Irreemplazable. Totalmente. Y así de a poco se va construyendo también una red, ¿no? Me parece que es importante la escuela también desde esa mirada. Y tomando lo que dice Sabri, que a veces no se le presta importancia, pero muchas veces nos pasa que a través de los cursos vas detectando gente que no tiene su escolaridad primaria terminada, que sin embargo está buscando uh-huh. un curso. Y... Uh-huh. Y esto que creamos que es un ámbito de posibilidad en la escuela, les permite romper uh-huh. esos miedos o esos estigmas que generaron cuando hicieron la primaria, y que luego de un curso terminen diciendo, bueno, voy a hacer la primaria. Wow. Algo que tenían casi como anulado porque tuvieron una mala experiencia. Sí. Y la verdad es que eso nos pone súper contentos porque decimos, bien, o sea, hay un ámbito que estamos creando que les permite, digamos, crecer en sus expectativas y en sus posibilidades, en todos los ámbitos. Qué importante esto que traen, ¿no? Es cuando se hace la educación de manera integral, cómo eso, entra en la comunidad y se va haciendo parte, ¿no? Increíble, la verdad, el laburo que hacen, y está buenísimo, y me parece que es por ahí, ¿no? Que hoy la educación es un material y materia de debate. Y de disputa. Y de disputa, uh-huh. Y bueno, también de defensa, ¿no? Porque están haciendo todo lo posible por cerrar estos espacios, por, quitar la educación pública de calidad, integral, que piense en esto, ¿no? Más allá de si te enseño a sumar o si te enseño a leer, es un aprendizaje humanitario, ¿no? De cómo no, estamos con la comunidad, de, bueno, qué esperanzas y sueños tenemos nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, muy, muy interesante lo que hacen, chicos. Así que felicitaciones. Y ahí te veía con la lista de todas las cosas que hacen en el EPA. ¿Los 21 cursos vas a leer? No, tremendo, tremendo. Yo, si quieren, los leo, pero bueno, listo. es como mucho. Tipo, y lo digo así, tipo, feliz domingo, rápido. Sin repetir y sin soplar. No, claro, porque por ahí el que nos escucha no sabe qué tal determinado curso está. Claro, así que, claro, bueno, más allá de los que son los niveles de primaria, tenemos tenemos accesorio de la moda, canto coral, carpintería, cerámica, cocina, computación y tecnologías digitales, contabilidad, corte y confección, cosmetología, decoración de interiores, dibujo y pintura, electricidad, folclore, fotografía, inglés, peluquería, refrigeración, tapicería, teatro, tejido y turismo. Tremendo. Y casi sin respirar. ¡Vamos! ¡Tremendo! Muy bien. Aguante la EPA 29. Se ha ganado un premio. Bueno, y también hay algo que está bueno, que es que, bueno, cada persona va a la escuela por una motivación distinta, ¿no? Entonces, los que van a electricidad van, cursan electricidad, se van, por ejemplo, ¿no? Sucede que hay intercambios ahí en los pasillos, y qué sé yo, pero... nuestro director tuvo una idea muy atinada, que es que todos los 29, todos los días 29, ay, sí, se hace como un evento especial, donde se comparte, cada espacio de la escuela comparte algo que esté trabajando, digamos. Claro. ¿No? Y ahí hay circulación de personas, uh-huh, digamos, que se por ahí no se ven durante el tiempo que cursan, pero ese día sí... Bueno, pasean por la escuela y se van cruzan, conociendo lo que hacen los otros también, claro, ¿no? Muy bueno. Sí, ese día se articula toda la escuela. Realmente invitamos siempre a todos que vayan. Invitamos también a que puedan venir familias, vecinos, ese día a conocer la escuela. Es como decir, romper las ese día es un día para romper las estructuras de la escuela. Que también convocamos a gente, porque hemos tenido charlas, hemos tenido empresas que han venido a donar material y a dar una charla. O sea, siempre buscamos como enriquecer esos aprendizajes, que ese día sea algo para toda la escuela y en especial, digamos, con algo adicional para cada uno de los cursos o para cada uno de los ciclos. Siempre buscamos darle esa vuelta. Y también otra cosa que hacemos con la escuela, que ya van 2 años que lo hacemos, con un eje a seguir, vamos haciendo una muestra itinerante de arte. Wow. Que bueno, nos ha llevado por diferentes instituciones de aquí del barrio, el Museo Histórico de La Boca, la cancha de Boca, el Ateneo Popular de La Boca, Casa Pueblo, el espacio El Borde, que ahora se llama Levar. O sí, sea, hemos ido por diferentes espacios y mostrando las obras de nuestros alumnos de dibujo y pintura, de cerámica, de fotografía, de decoración de interiores. Y el año pasado, que invito y calculo que este año se va a reactivar también con este comienzo de año, la profesora de teatro Connie hizo una obra muy, muy, muy hermosa, No soy de aquí ni soy de allá, soy del más allá, que trae un poco a estos personajes de La Boca, porque el año pasado lo que trabajamos, nuestra temática fue hombres y mujeres de La Boca. Entonces trabajaron desde los personajes diarios, mi abuelo, mi papá, Quinquela, Vicente Walter, y en esa obra surgen esos personajes famosos que se reencuentran, tienen una segunda oportunidad de reencontrarse y que tiene su comicidad, tiene su alegría, tiene su lagrimón de lo que vivieron estos personajes y lo que fueron para La Boca. Qué lindo. Bueno, por último tenemos que decir dónde queda la escuela. ¿Dónde queda la escuela? No, falta algo. Ay, sí, yo quería agregar también. Ay, todos queremos hablar de la EPA. Dale, me encanta. Estamos orgullosas de nuestra escuela. Dale, muy bien. No, en esta, así es. Yo sigo con la red, en realidad. No la red, sino eso. La red. Que también la escuela pertenece a una red solidaria. Pero también precisamente por esto, ¿no? Porque nadie se salva solo. Entonces necesitamos vincularnos también con las otras instituciones barriales. Uh-huh. Entonces quizás estamos vinculados con el CESAC, estamos vinculados con la Juegoteca, con distintas, digamos, ámbitos precisamente por esto, ¿no? Porque, qué sé yo, el año pasado, por ejemplo, necesitábamos preservativos. Bueno, la del CESAC dijo, mira, venía a buscarlo o para una clase de ES. Bueno, listo. Entonces es importante también que la escuela se vincule también con otras instituciones, porque también como que da más fortaleza, ¿no? En el momento de poder satisfacer alguna necesidad también. Buenísimo. Bien. Bien, no, yo lo que iba a agregar es que año, como seguimos, venimos en una trilogía de La Boca y fue en el 2023 La Boca mi barrio, 2024 fue Hombres y Mujeres de La Boca. Este año nuestro eje es Hecho en La Boca, que vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con ese producto, con eso que se creó en La Boca y con lo que creamos. Ya más desde una matriz productiva y de que nuestros estudiantes puedan hacer algo mostrable y hasta vendible, si queremos, y regalable en La Boca. Hecho en La Boca. Hecho en La Boca. Hecho en La Boca en la escuela para adultos, que eso quiere decir EPA. Exactamente, no, escuela para adultos, escuela para adolescentes. Número 29, La Madrid 676. Buenísimo. Diga usted también nuestras redes sociales, que usted se le acuerda, porque usted las dice muy bien. Arroba EPA29DE4 es nuestro Instagram. Desde que tenemos este director, tenemos, es como un community manager. También, me toca esa parte también. Tenemos TikTok, tenemos todo. Ustedes busquen EPA29 y van a encontrar todas las redes todas. Y ahí está toda la información. Y si no, lo mejor es venir a la escuela y conversar con cualquier persona que esté ahí. Te va a atender y te va a recibir para informar, ¿no? Así bueno, es. En estos días me van a ver. ¡Qué bien! Bueno, buenísimo. Para notarme en corte y confección. Muy bien. Lo de la concepción, fíjate. Fíjate. Gracias, Sofi. No, gracias por venir, compas. La verdad es que es hermoso recibir siempre en espacios del barrio que hagan, bueno, que el barrio salga adelante, que el barrio se eduque, que el barrio se encuentre. Y eso es el EPA para nosotros, ¿no? Un espacio de encuentro, de formación, lo cual, bueno, hoy falta. A veces falta bastante la formación en el barrio. Y bueno, que sea un espacio tan abierto y tan para todos, la verdad es que pone muy contento, nos pone muy contentos. Y siempre que quieran están invitados. Se me ocurre ahora, no sé, una idea. La tiro al aire, claro. No los quiero comprometer tampoco, ¿no? Pero después estaremos hablando con el community manager y arreglamos. Bueno, que si quieren hacer un proyecto en la radio o si, bueno, de repente quieren hacer algo de la obra de teatro acá en radio, tipo... Nos encanta. Radio teatro. Nosotros encantadísimos porque, bueno, nada, apreciamos mucho el espacio y sabemos que hay una educación de calidad. Así que invitados cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, mil gracias. Bueno, esta fue la entrevista con el EPA 29. Vecino y vecina, acordate que está en La Madrid 676. EPA 29, todo el día. Me encanta. Thank you. Seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco y como les contábamos al principio, les vamos a estar compartiendo para calentar motores para la jornada de mañana, que es la jornada donde van los jubilados junto con organizaciones de las distintas organizaciones de la sociedad civil del pueblo argentino a reclamar junto a los jubilados por condiciones más dignas para vivir. Les vamos a compartir una entrevista y un análisis que realizó el secretario de Derechos Humanos de la UTEP y coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes, Lito Borelo, en el programa Cambacua Cueva de Negros, que es un programa que se realiza en el Mar del Tuyú, en San Clemente del Tuyú. Sí. Bueno, vamos a escucharla y volvemos. Hola Lito, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hola Lito. Andas, Lito? Acá Karina, Gustavo y Alejandro, te estamos escuchando, Lito. Lito. Bueno, sí, como ahí escuché, como continuidad, seguramente habrán pasado los audios de las chicas en San Clemente. Sí. La de ayer fue una de esas jornadas en donde nuestro pueblo da una clara señal de vitalidad, de rebeldía, y de que aunque muchos creen que no se está a la altura de la resistencia necesaria en función de la agresión de un gobierno tiránico, como el de Milei Bullrich, nuestro pueblo empieza como el agua buscando cuáles son las fisuras de este dique, y aunque las dirigencias no están a la altura, los pueblos van aprendiendo todos los días, y vaya que fue jornada. Por lo tanto, no hay que darle bola a los grandes medios en las interpretaciones que estos próximos días van a dar, y hay que celebrar la jornada de lucha, que fueron muchas horas, hasta la madrugada en la Plaza de Mayo seguía llegando gente. Sí. Y combatiendo como nuestro pueblo lo hace, con coraje, con decisión, con una asimetría infernal, con una parafernalia represiva, y por eso hay que destacar eso, celebrarlo y aparte reivindicar que como pueblo tenemos el derecho, que cuando salimos a protestar contra un derecho vulnerado que sentimos, también tenemos el derecho a resistir a esa represión. Por lo tanto, no es tiempo de tibios, es tiempo de un pueblo con coraje que retome la dignidad de la resistencia y de la lucha, no solamente para cambiar un presidente, sino para construir una patria justa, libre y soberana. Claro, ¿no? Y un ejemplo el de ayer, ¿no? Que sea punta de lanza la parte de la sociedad más grande, ¿no? Que... Sin ninguna duda, lo de ayer va a dar la posibilidad del balance. No hay que hacer balances de los especialistas, hay que hacer balance mate de por medio en las comisiones internas, en las universidades, en las escuelas, en las barriadas, en los comedores, en las cooperativas, en cada una de las agrupaciones que nuestro pueblo va generando y naciendo como esas organizaciones libres del pueblo. Ahí es donde hay que hacer balance, ahí es donde la autocrítica se tiene que producir, y ahí es donde tenemos que empezar a encontrar esa nueva anatomía, esa nueva fisonomía y ese nuevo idioma que tendrá la resistencia de la etapa que empieza. No, como escuchábamos en el audio, ¿no? Un poco eso de seguimos pensando, ¿no? Estamos acá, no estamos enfermos, y hasta poder hacer análisis sobre otra cosa que está pasando en el país, ¿no? Gente grande que está con muchos problemas, que no le alcanza la jubilación, nada, haciendo un análisis político de lo que pasa a nivel nacional. Como diciendo, en Bahía Blanca hay gente también como nosotros. O sea, uh-huh. Ese... Sí, saliendo de lo peor, siempre pensando en el prójimo, ¿no? El otro, ¿no? Y sobre las enseñanzas, Lito, que decías hoy que estamos en nuestro primer programa, el bloque Cambacuá, esta cueva de negros, quiere invitarte para que estés con micrófono abierto, porque va a ser un espacio donde esos fuegos podamos contagiarlos, podamos analizarlo y podamos empezar a aprender de las luchas de ayer, de hoy, que se están dando y las que vendrán, porque realmente estamos necesitando, ¿no?, de eso. Sí, totalmente, totalmente, es lo que se necesita en este momento. Por eso queríamos iniciar este bloque con una lucha que fue la jornada de ayer, estrenar este bloque de Cambacuá. Y bueno, y el mensaje que nos dejaría, Lito, para adelante, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se siguen los primeros pasos después de que, como dijiste, no terminó en la plaza ayer, sino que siguió en las barriadas, hubo cacerolazos, hubo fuegos, fueguitos en varias esquinas? ¿Qué se necesita para adelante? Lo importante es que eso pasó después de la represión. Sí, o sea, sí. Que la gente no tuvo miedo. Rompiendo no el miedo. No tuvo miedo, sí. Y eso fue pero muy es... importante. ¿Apelamos al espontaneísmo o a qué tenemos que apelar, Lito? ¿Qué mensaje dejamos? Sin duda que la lucha, cuando no tiene organización, tiene poca posibilidad de victoria. Hay que, cada una de las experiencias, ir significando un nuevo escalón en el proceso organizativo. Y no lo planteo como una forma burocrática de meter en caja cada una de las expresiones, muy por el contrario, con una nueva geometría de poder, donde tenemos que pelear no en aquellos lugares donde nos están esperando, hay que crear las condiciones para ir a pelear a donde no nos están esperando, y no tocar el timbre y quedarnos en la puerta. Como fuente ovejuna, nuestro pueblo irá generando las identidades que hagan falta, nuestro pueblo irá generando las estructuras que hagan falta, pero sin organización la mano es como los dedos abiertos, fácil de quebrar. En cambio, cuando somos capaces de juntar los dedos, de formar un puño, aparte de resistir, también podemos golpear. Hacia eso entonces vamos, desde acá entonces, desde Cueva de Negros, desde Cambacuá, hacia todos los trabajadores, trabajadoras, a organizarse, a cerrar ese puño y a seguir dando los golpes que necesitamos dar, y organizados, unidos y organizados, como nos han enseñado. Gracias, Lito. Muchas gracias, Lito. Muchas gracias por gracias estar en este programa. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Arriba los que luchan y luchar hasta vencer. Un abrazo grande, Lito. Un abrazo. Nos seguimos viendo en la lucha. Bueno, llegamos al final de este programa, Ale. Nos costó. Costó. Hay mucha información esta semana. La verdad que la semana previa al 24 siempre está, el barrio está muy movilizado. También todo lo que es el barrio de La Boca está como empezando con su año. Entonces hay mucha oferta. Sí. Tenemos que poder, así como escuchamos la entrevista con los compas de Lepa, acercarnos a los distintos espacios que ofrecen actividades para poder acercárselas al vecino y la vecina, poder generar más espacios donde la comunidad comparta, se encuentre. Si quiere charlar un rato, que charle. Uh-huh. Estamos con todo esto, ¿no? Con la semana de la... Oh. La semana de la memoria, verdad y justicia. Exactamente. Y aparte, ¿no? Con la problemática que venimos llevando con todo el país. Con esta merda de presidente que tenemos, que está arrasando con todos. Y como todos los miércoles, los jubilados salen a la calle a protestar por sus derechos. Sí, así que respecto a eso, vecino o vecina, quédese atento a las redes de la FM Riachuelo, también a la radio, que seguramente mañana vamos a estar haciendo un programa relacionado a la lucha y al combate de los vecinos en Congreso, pero también las distintas luchas que están dando en distintos lugares del país, ¿no? Porque de alguna forma el que no puede llegar a Congreso porque está lejos, porque no puede dejar a la familia, por lo que sea, está encontrando las maneras como de expresar esa bronca que hay respecto a este sistema que mata a nuestros viejos, pero que también nos hambrea a todos. Así que, bueno, nada, quédese prendido a la programación de la Riachuelo el día de mañana y a las redes también. Sí, entonces... Y bueno, y como siempre les decimos, vecino o vecina, no se olvide de apagar la tele y prender la radio de tu barrio.